Imagen Integral con Gisela Méndez. Ya está en el estudio Gisela Méndez de Imagen Integral. Hola, Gisela. Hola, Salvador, Omar, Daniel. Y hola. A ti que me escuchas, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, con un poco de tráfico, pero libre, en división. Mira, él puso el mismo pretexto. Es parte de la emoción de venir a la W. Pero yo sí estuve a tiempo, ¿no? Yo también. Sí, exactamente en el momento que estaban pidiendo. Bueno, cada lunes Gisela Méndez nos va a ayudar a sacar la mejor versión de ustedes mismos. Perfecto. ¿Y esta noche cuál es el tema? ¿Cómo lucir profesional y femenina a la vez? Que la mujer que trabaja debe convivir y no competir con los chavos. Perfecto. ¿No? Entonces, si quieres ser alguien muy profesional en tu trabajo, no te tienes que vestir de hombre, ¿cierto? Exactamente. Hablando de mujeres. Lo claro. Que tenemos que hacer las mujeres es potenciar la imagen y usar las herramientas correctas para llegar al objetivo deseado, que es, pues, a lo mejor hacer una buena negociación, dar a conocer algún tema, pedir un aumento o cambiar de posición en el trabajo, ¿no? Y entonces va a haber trabajos creativos informales y hay trabajos corporativos que son convencionales, ¿no? Entonces, para empezar, ¿tú plantearías esa división? Sí, es mucho más fácil ubicarte en uno de sus campos. Sí, porque las mujeres, por ejemplo, las chicas informales son todas aquellas mujeres que no tienen un uniforme y que no tienen un código determinado por empresa, que son más flexibles al vestir y, por ejemplo, serían escritores, por ejemplo, aquí en radio, en revistas, en periódicos, en ¿El animal político hay etiqueta? Sí, claro. ¿De sí. verde todos? Fodongos todos. ¿Sí? Fodongos todos. Todos fodongos. Y lo cumplen re bien, ¿eh? Sí. Híjole, se esfuerzan. Pues sí, también hay, ¿no? Lo cumplimos. Perdón. Fodongo chic. Lo cumplimos bien. Ándale, fodongo chic podría fodongo ser. Fodongo chic. Exacto. Bueno, hipster puede ser una sí. alternativa. ¿No? Bueno, también, sí. Bueno. Eso está padre. Entonces hay empresas que dan mucha libertad a su persona como exacto. animal político, ya vimos. Sí, solo tenemos baño diario. Y hay otros que son corporativos convencionales y aquí requieren, obviamente, como lo dice el nombre, de normas impuestas por una empresa, como son corporativos, trabajos administrativos, algunos restaurantes o escuelas, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, los que son convencionales, vamos a tomar el traje sastre, que es lo ideal para trabajar. Sin embargo, por el mismo uso que se ha hecho... ¿Por qué el traje sastre se llama traje sastre? ¿Por qué traje sastre? Ay, es muy buena pregunta. No sé, porque yo creo que lo hacía el sastre, ¿no? O sea, es de No, pero es que trabajo yo, de sastre. Es que yo siempre pensé que nunca encontraron un nombre que ponerle, ¿me explico? Y entonces dije, ponle traje sastre. Porque te lo hacía un sastre. O sea, lo hacía a misura. Entonces, de ahí yo creo que viene, ¿no? Que es de sastre, misura, hecho a mano, ¿no? Ya no es prêt-à-porter, que lo puedes tomar sí. nada más. ¿Cuántas tendrán traje sastre hecho a mano? Poca gente, porque pues ahora no se hace tanto, pero de que lo hay, y para las mujeres también, y hay camiserías. ¿Y cuándo nació el traje sastre? Pues yo creo que sale a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres empiezan ya a trabajar y empiezan a tomar ya como más lugares orden, ejecutivos. Sin embargo, más ejecutivo, pero sin embargo, ya en los 30 salía. Era algo muy parecido, nada más que la falda era más larga, y conforme fue la Segunda Guerra Mundial, se hicieron más cortas precisamente para ahorrar la tela por la guerra. Y hasta se medían, sacaban reglas las mujeres y se medían para que midieran exactamente 60 centímetros, 65, para no gastar tela. Entonces, a partir de ahí se hace la falda a la rodilla. Pero no tiene que ser solo traje sastre. Ya volviendo a tu tema de hoy, no, si quieres, si eres mujer y quieres estar en un lugar de trabajo y tener, digamos, una imagen exitosa, no solo de traje sastre vive la mujer. No solo de traje sastre, pero también si vas a usar traje sastre, también hay algo, hay algunas cositas, algunos detalles que tú tienes que hacer para lucir muy bien, como puede ser, por ejemplo, los sacos. Muchas chicas cuando los compran se los cierran y no es necesario. Es muy raro ver a una mujer vestida con traje sastre, con toda la botonadura. Eso no se usa, chicas, o sea, tranquilas. Si no te cierra el saco y te sienta bien, cómpratelo. Hay otra que, por ejemplo, se miden, lo cierran y luego cruzan los brazos al frente pues no, eso es una postura antinatural, entonces no va, nunca te vas a mover así, entonces ese olvídalo, mejor mueve tus brazos de manera natural hacia el frente, hacia un lado, pero eso de que se abracen, nada que ver. Ahora, lo ideal es tener dos trajes sastres por lo menos que combinen entre sí las gamas para así hacer muchas combinaciones y que puedas aumentar más tu guardarropa, ¿no? ¿Cuántos trajes sastres tienes tú, Daniel? Déjame acordarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, dice Carla Cisneros que ella tiene 2 trajes astres. ¿Le creemos, sí, Mac? No. ¿Le creemos? No, mira, no te creen allá atrás. Y aquí lo padre es generar combinaciones, por ejemplo, con negro y azul marino para que los puedas combinar. O las chicas, que hablamos la semana pasada, las chicas cálidas, podría ser chocolate con caqui o chocolate con terracota o un chocolate con bronce. Entonces así se pueden ir combinando y van haciendo más combinaciones, ¿no? De acuerdo. Eso sería lo ideal. Y usted tiene muchos. No, hombre, claro que no. ¿7? No, hombre, ¿cómo crees? Tengo 2. Ah. Una boda, otra comunión, una boda, no cuenta, otra boda. Una boda, otra boda. ¿No? Sí, el de mi boda ya no me queda. Ah. Pero sí, tengo 2. Pero se pueden arreglar. Los trajes astres se arreglan hasta 2 tallas. Hombre. Ya después de 2 tallas ya perdieron. Creo que necesito un poquitín más. Sí, sí, entonces creo, sí hay que comprar. Creo, Bueno, ahora. Las faldas. Por ejemplo, para trabajar hay que evitar que sea corta. ¿Y cómo lo puedes medir? Están las chicas paradas, se sientan y está la rodilla, 2 dedos hacia arriba, te tiene que quedar la falda. Si... W Radio, manden a su casa a todas, por favor. Si te no cumplen la regla esa. Si te quedan más arriba, lo que vas a generar son distracciones. Entonces, pues no... Dice Pedrosa que no se vaya nadie. Dice Pedrosa que para eso son... A ver, pero otra vez, ¿cómo tiene que ser? Es tu rodilla. Ajá. Pones 2 dedos. Sobre la, bueno, arriba la rodilla. De ahí no puede pasar la falda. De ahí no puede pasar, porque si se pasa hacia arriba, significa que pues está muy chiquito. Sí, ya es minifalda. Es una minifalda. Entonces, es así para trabajar, ¿no? Y acuérdense también que entre más cortas las faldas, el tacón debe ser más pequeño. Mira tú. Ah, caray. Sí, porque si no se va a ver una... Las señoras esas que larguísima. Hemos visto ahí, donde vamos a bailar, Daniel, esas no cumplen con la reina. Bueno, espera. Con la reina, pero, perdón, pero si son reinas. Pero bueno, para un evento social, claro que sí, ahí no hay límites, el límite es la imaginación. Ah, para un evento social. Sí, estamos hablando de del trabajo. La oficina. Luego ustedes aburridos. Sí. Bueno, volvamos al trabajo. Y la falda lápiz es la ideal para trabajar. ¿Qué es una falda lápiz? Una falda lápiz es un rectángulo. El rectángulo de falda así. Un boli. Ya. ¿Sí? Como un boli. Un boli, ¿cómo le llaman aquí? Un helado de esos congelados, ¿cómo les dicen aquí? En la civilización, ¿cómo les decimos? ¿Congeladas? ¿Cómo que? Un boli. ¿No? Un boli. Perdón, es que es jalisquillo. Entonces, okay, pues como claro. Que el bueno, se okay. Olvida. Pantalones. Los pantalones. No, espérame. Antes de irnos a los pantalones, nos vamos a un corte. Así, si alguien tiene una duda, puede marcarle a Gisela al 5166-8900, al 01800-718-1414. Como llegó así nomás, no dijo ni su Twitter ni nada. ¿Cuál es tu Twitter? @ Gis Imagen. Gis Imagen. Si tiene alguna pregunta, ahí pueden enviarla. Y regresando al corte, seguimos con pantalones. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @ HXHCamarena y en @ SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Cadena W. Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. La inseguridad se resuelve con 2 cosas, con valor y con más educación. Como presidenta de México, trabajaré para que cada niño tenga una cuenta bancaria escolar y así todos tendrán asegurada su educación superior. Somos más los que preferimos hacer el bien que vivir del mal. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible. Josefina, presidenta. Creo que desde tiempos inmemorables hombres y mujeres se han desplazado por el mundo incansablemente. Es nuestra propia naturaleza siempre estar averiguando, buscando, probando. viajando. Y ahora más que nunca pienso que no importa quién seas, a qué te dediques, tengas lo que tengas, todos en algún momento viajamos. Yo al menos no conozco a alguien que no tenga el viaje de sus sueños en mente. Y es para todos que hacemos Expedición W. Síguenos en nuestra comunidad de viajes toda la semana en @viajabonito. Yo soy Marco Daniel Guzmán, te invito a escuchar Expedición W los sábados a las 2. Puras experiencias de viaje en W Radio. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Patio limpio, vivir es saludable. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Llega a México Disco Nights 2012 con la presencia de Gloria Gaynor, Musique, Stayin' Alive, banda canadiense, homenaje a Bee Gees. Sábado 5 de mayo, infield del Hipódromo de las Américas. Venta de boletos al 53259000. Disco Nights 2012. W Radio invita. ¿De qué otra manera se enteran de las necesidades de la gente si no la escuchan? Estoy de acuerdo en que se escuche primero a la gente. Que vean los problemas reales de las personas. Esencial el actuar después de escuchar. De eso se trata, de escuchar a la gente. Hola, soy Miguel Ángel Mancera. En los próximos días tocaremos a tu puerta, preguntaremos a todos cuáles son las prioridades y decidiremos juntos las tres más importantes. Les llamaremos decisiones por colonia. Lo que me obliga a resolver esas tres cosas de inmediato. Te invito a que decidamos. Partido del Trabajo. Cadena W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen integral con Gisela Méndez. Bueno, Adrián Valencia dice, yo sí tengo una duda, ¿qué es un boli, Gisela? Un boli es una congelada. Una congelada, perdonen ustedes mi provincianismo. Ya, vamos a hablar ahora de, vamos a hablar en la sección de Gisela Méndez, Imagen Integral, y cada lunes nos va a traer un tema. El día de hoy es, ¿cómo pueden las mujeres ser femeninas y profesionales a la vez? Ya, y estabas por entrar al capítulo de pantalones. Pantalones, hay que evitar que sean ajustados y el corte, lo ideal es tener un corte recto. Para que se vean mucho más espigadas, las piernas se les vean más delgadas y, como te decía, no te sientas apretada. Entonces, es ideal un pantalón recto. Ahora, en los zapatos, que sean limpios, que estén cerrados, que sean zapatillas. En un trabajo convencional, yo no tengo que ver los pies, los dedos de las uñas de nadie. Si tienen champiñón. En el trabajo, en los trabajos corporativos, no se usan los zapatos abiertos. Yo no tengo que ver los dedos y las uñas de nadie. Si tienen hongos, champiñones, nada. No tengo que ver absolutamente nada. Eso es para pájaro político. Eso, por favor, es Daniel, para eventos sociales, ¿no? Porque también son distractores. Y hay que usar, lo ideal es una zapatilla clásica, pero bueno, hay muchas que pueden usar, pero lo que sí es bien importante es no ver uñas de nadie. Luego, en los accesorios que sean discretos, pueden ser desde un par de perlas o un collar de varias tiras, pero que sean muy discretitos, que no hagan ruido, por favor. Y en las medias deben de ser o naturales, o que hagan juego con el color del zapato, eso es bien importante, o de la falda o del pantalón. Pero sí es necesario usar media. ¿Por qué? Porque lucen mejor, lucen más bonitas, lucen profesionales y además les ayudan a evitar varices y ayuda a la circulación. Entonces sí es importante para trabajos corporativos usar medias. Hoy aprendimos algo, Omar. Omar tiene cara de que está aprendiendo todo, pero yo ya aprendí algo. No sabía que ayudaban a las varices tú. Sí, claro, para prevenirlas, son buenísimas. Mm. Mañana todos, por favor. Con media. Ya, síguele, Gisela. Es que me lo imagino yo. Con Toby Medias. Aquí el cuento. Pero si no me pueden preguntar. Chiapas también se llaman bolis, dice Gerardo Montejo. Gracias, Gerardo. Ya ves, no encontré el olor. Ok, suéteres. Los suéteres, lo ideal, las chicas, por ejemplo, las que tienen un trabajo ya creativo, pueden cambiar del saco a lo que le llamamos ahora los cardigan, que son los suéteres abotonados, o sea, al frente, y se van a ver súper bonitas. Y aquí lo importante es que sean lisos, que no tengan rayas, líneas, chiribolitas, estampados, nada. Tiene que ser... Cocoles. Sí, cocoles, o sea, todo eso tiene que ser liso completamente. En cuello en B va a ser buenísimo porque te va a alargar. Y las blusas, por ejemplo, evitar escotes muy bajos. ¿Hasta dónde es el escote? Donde ya se empieza a ver la rayita del pecho, hasta ahí. O sea, yo no tengo que ver, no se debe de ver el inicio de esa rayita, ¿no? O sea, debe verse planito, por si no genera distracciones. La distracción es de los pechos. O sea, se tiene que ver puro planito, porque si no, distraes. Generas envidias. Bueno, hay algunas compañeras que sí, se ve planito, planito. Pues sí, la unión de los pechos en ese momento ya no hay que verse. No, está bien, ¿no? Está bien. Una sola pregunta. Todo el mundo se empieza a sentar derecho en la redacción de W Radio. Claro. ¿Te fijaste que el productor se cerró la chamarra hasta arriba? Sí. Evitar los escotes bajos. Bueno, los trabajos creativos, vámonos. Van a ser faldas de algodón, suéteres divertidos. Aquí sí se vale usar más de 2 o 3 o 4 colores y texturas, porque esto es muy creativo, es muy divertido. Lo que sí tienen que evitar las chicas en trabajos creativos es usar pants. Chicas, el pants... No, espérame. Los pants no deberían existir para las mujeres. Bueno, solo para correr. Sí. No deberían existir. ¿Por qué? A ver, no, ¿está de acuerdo, Pedrosa, conmigo? Perfecto, ¿no? Mira, los pants son para tránsito, o sea, para moverte de tu casa al gym. No. Sí. No, perdona, tú eres la experta, pero no. Pero él es el conductor, la experta, yo soy el conductor. O sea, la cantidad de cosas que uno tiene que ver en las mañanas, ¿sabes? Cuando sale que uno se regresa a su casa así como... Bueno, entonces, hay que evitar el pants para las chicas creativas. Ropa demasiado holgada tampoco se usa ya, por favor. Llevar tenis poco, o sea, sí pueden usar tenis, pero muy poquito, porque si no ya empiezan a caer en... como si estuvieras viendo la tele en tu casa y no se vale, ¿no? ¿El animal político llevan tenis? Sí, claro, digo, por favor. Ya me regañó Mayra Cepeda diciendo... porque les dije... ¿La estás balconeando? Pero me estás dando pie para que continúe. Oye, Mayra, pero no te preocupes. Puedes tomar cursos en imagen integral junto con .mx. Tengo cursos 5 y 6 de mayo. Tú no te preocupes, Mayra. Descuento. Bueno, claro que sí. Tenemos un minuto y medio. ¿Qué vamos a evitar también en los trabajos convencionales? Trajes de brillos, lentejuelas, los escotes pronunciados que les decía, la ropa muy ajustada y las minifaldas. Y acuérdense que entre menos es más. Esto es poco maquillaje, algo que sea muy discreto, accesorios, como te decía, muy pequeños, y también evitar que sean caricisísimos. O sea, llévate algo que sea, pues, bien, nada más que te luzcas muy bien, y evitar los ruidosos. Y los tacones altisísimos, no, que te sientas cómoda, simplemente. Y además es bien importante que si vas a usar tacones altisísimos, que sepas caminar con ellos. Porque si no, pequeño detalle, no se ven lindas. Entonces hay que usarlos un poquito antes. Y las medias de red, rejillas y chiribolitas, esas las usamos social. Productora que es versada en muchísimos campos y temáticas, pregunta qué son las chiribolitas. Ah, las chiribolitas son textura que no podemos explicar, que simplemente están ahí y dices, es una chiribolita. Ah, no, pues ven, me quedo claro. ¿Verdad que sí? No, me quedo claro. Ese es del diccionario de Gisela Méndez. Exacto. Ahí en mi casa usamos la palabra chunche. Cuando algo no sabes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Chunche. Hoy día es la chiribolita. Okay. El término de hoy es chiribolita. Chiribolita. ¿Algo más? Sí, que pueden tuitear conmigo en @gisimagen. His ¿no? imagen con His G, imagen. Obvio. Por sí. favor, hay como cosas ustedes. His imagen. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Y todos los lunes nos tiene aquí Deyanira Pérez, nos prepara pues la agenda, la cartelera cultural de la semana.